Bienvenidos a Profesión de Fe, el podcast de conversación sobre la relación de coherencia y divergencia entre el pensamiento universitario y las enseñanzas bíblicas. Queridos auditores y auditoras, terminaremos con este pequeño ciclo acerca de Martín Lutero, donde hemos revisado las 5 tesis y al capítulo de hoy le hemos llamado La vigencia de su pensamiento. En este programa participamos José Carrillo Reynoso, periodista. Buenos días. Joana Rivera, socióloga. Buenos días. Y que les habla Varinia Roa Fonseca, bachiller en teología. Al revisar el significado de vigencia, notamos que es un sustantivo y no un verbo. Como sustantivo, lo podemos asimilar a validez y o a actualidad. Como verbo o acción decimos que algo está vigente cuando sus usos, sus leyes y sus costumbres, sus ordenanzas, están en vigor y son observados. El vigor a su vez nos habla de fuerza, de eficacia, mientras que la observancia nos habla de cumplimiento exacto y puntualidad. ¿Para qué te hemos dicho todo esto? Para recordarte que Martín Lutero, en su condición de fraile religioso mendicante, que había renunciado a sus bienes materiales, estaba dotado de inteligencia igual que tú y que nosotros, y que esa inteligencia lo lleva a la universidad, logró con disciplina y esfuerzo destacarse y transformarse en un docente o profesor. Esa inteligencia que Dios puso en su vida tuvo un propósito: transformar su vida y la de otros. Lutero nunca imaginó las consecuencias avasalladoras de sus actos, pero Dios lo usó, pues Dios en su majestad nos da la vida para hechos extraordinarios. Dios eligió a Lutero desde el vientre de su madre, lo mismo que cada uno de nosotros y a ti que estás escuchando. Cuando hablamos de la vigencia de Martín Lutero, no podemos dejar de lado todo lo que hemos revisado en los capítulos anteriores, que los invito a escucharlo, los 3 últimos. Incluso anteriormente, cuando vimos a Max Weber, él también tomaba esto de la reforma protestante y cómo eso influyó en la construcción del capitalismo industrial. Y si decimos que la vigencia es la actualidad o la validez de ciertas normas o leyes, en realidad la validez que tiene los hechos y la propuesta de Martín Lutero son la revisión constante de las prácticas religiosas o las prácticas cotidianas y también organizativas del cristianismo. Porque cuando él tuvo acceso a leer y estudiar y debatir sobre el Nuevo Testamento, a él se le abrió una brecha, ¿cierto? Se le vino nítidamente las contradicciones que habían entre las cosas que se hacían en su tiempo y las cosas que se proponían en la Biblia, en esta colección de libros que es de muchos autores distintos que se reconoce como inspirada por Dios. En especial hablo del Nuevo Testamento, de los evangelios que cuentan la vida o el ministerio de Jesús, para hacerlo más preciso, esos 3 años en que Jesús, el Cristo, estuvo predicando, y también sucesivamente las cartas de los distintos apóstoles en que hacían recomendaciones. Y sobre todo también ese libro de los Hechos, donde habla qué pasó con los apóstoles luego que Jesús resucitara. Entonces, él teniendo toda esta información del siglo I, ¿cierto?, de lo que pasó en ese tiempo, en el siglo XV pudo contrastar qué había pasado entre la propuesta inicial de la iglesia primitiva, que se llama, y la iglesia actual de ese momento, que tenía mucho poder, que intentaba mantener el control del gobierno de Europa y aspiraba también a gobernar el mundo, así como Pinky Cerebro un poco, pero la verdad es que sí podía, porque de alguna manera se había fusionado el Imperio Romano con la Iglesia Cristiana hacía siglos antes, claro. Y ese desarrollo había llevado a unas prácticas que eran, como lo vimos en capítulos anteriores, totalmente contrarias a lo que se proponía en el Nuevo Testamento o en esta colección de libros de los apóstoles. ¿Y por qué digo vigencia? Porque esa actitud de revisar y contrastar nuestras prácticas habituales con la propuesta de lo que profesamos en el caso de nosotros que nos declaramos cristianos y, o seguidores de Cristo, discípulos, etcétera, o sea, digamos, gente que tiene a Cristo en su corazón y intenta hacerlo mejor para ser como el Padre, como Él nos pidió que fuéramos, necesitamos estar revisando constantemente si hemos malinterpretado una parte, si realmente estamos actuando con amor todo el tiempo, que es como lo más importante de los mandamientos, porque Jesús resumió toda la ley en dos mandamientos que tienen que ver con amar. Amar a Dios y amar al prójimo. Y durante la historia del cristianismo, digamos desde que la Iglesia cristiana tuvo poder y se convirtió en lo que conocemos como la Iglesia Católica, se malinterpretó esto de muchas maneras porque hubo innumerables guerras, hubo innumerables persecuciones, que quizás en otros capítulos podamos hablar, por ejemplo, de las sectas heréticas de la Edad Media, que son cristianos que tuvieron revelación y que fueron perseguidos por la Iglesia Católica como adoradores del demonio. Entonces, hay también que reconocer que a la vez que reconocemos estas solas, de que solo la Biblia, de que solo a través de Jesús tenemos salvación, por ejemplo, esas cinco solas que revisamos en los capítulos anteriores, también esta tendencia al totalitarismo nos hace tener la tentación de violentar al otro. No es porque estoy diciendo que los que nos escuchan lo hagan, ojalá que no, pero en general, a través de la historia podemos dar ejemplos de guerras por la religión, de guerras santas, las cruzadas, por ejemplo, de cómo por cuestiones que podríamos calificar idolátricas, o sea, de idolatría, los europeos quisieron recuperar Jerusalén para ellos y se pusieron a guerrear con los árabes que estaban ocupando ese lugar en esos momentos. Entonces, toda esta, bueno, ¿para qué vamos a hablar de también de cómo se conquistó en nombre de Jesús América? Es una gran bendición que nos haya llegado su noticia a nuestras tierras, pero también es cierto que es una herida constante la que tenemos por herencia de entre nuestros padres y madres españoles y nuestros padres y madres indígenas, que fueron arrasados por en nombre de Jesús o también en nombre de la avaricia, pero el discurso que tenían los reyes católicos era ese, de que iban a cristianizar el mundo. Y lo hicieron de alguna manera, pero a un costo de vidas alto. Entonces, sin ánimo de juzgar las actitudes, y de hecho, si no fuera por eso, no estaríamos nosotros hablando aquí, en español. Y gracias a Dios sí lo podemos hacer. A lo que me refiero es que lo que hay que tener mucho cuidado es esto, de que siempre el amor es lo que determina o es lo que da a conocer que una persona sigue a Cristo. Y si yo por seguir a Cristo me enfurezco y quiero obligar a los otros a que no hagan o que hagan cosas, quiere decir que me estoy saliendo del camino. Joana. Exacto. Estaba tomando nota un poco de lo que estábamos hablando y los conceptos que estamos usando, ¿cierto? Vigencia, respecto a lo que sucedió con Martín Lutero, cómo sigue vigente, cómo aún existe esta reforma protestante, porque en lo práctico, porque en lo cotidiano, porque en el hoy día queremos nosotros mejorar y queremos hacer carne lo que nos dice Jesús en el Nuevo Testamento: ama con toda tu fuerza a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y puede eso, todo lo que nos enseñó Dios y nos habló, nos transmitió a través de profetas, ¿cierto? A través de los padres, Abraham, Moisés, lo plasmó, ¿cierto? Y lo redujo y lo dijo así. De alguna u otra manera considero que Martín Lutero tuvo una simpleza, a pesar de que generó una gran controversia y significó una reforma protestante, o sea, una separación de la iglesia romano-católica que tenía una lógica imperialista y que fue una gran manera, una estrategia de lo alto que Martín Lutero lograra formarse, lograra primero acercarse y tomar el camino de ser clérigo, de ser sacerdote, de ser fraile. Y es un caminito como que va por pasos, ¿cierto? Y las olas, yo considero que de alguna u otra manera él simplificó toda esta cosa engorrosa de que las indulgencias y el purgatorio y tu familia está sufriendo en el purgatorio, entonces paga la indulgencia para que salgan de ahí. Había toda una manipulación, ¿cierto? Eso era una corrupción, era algo que se una desviación de lo que Jesús nos vino a decir, ¿cierto? Y lo que habíamos conversado y que dijo explícitamente Varini hace unos capítulos atrás: Jesús no era ni católico ni evangélico. Él vino a dejar un mensaje de amor y es lo que buscamos hoy en día, que por eso sigue vigente la reforma. Y quería nombrar las solas, no sé si a ustedes les parece pertinente. Sí, dale nomás. Ya, sola escritura. La Biblia es la única fuente de fe y práctica. Sola fe, la justificación es solo por la fe. Sola gracia, y la gracia viene solo de Dios. ¡Qué revolucionario! Estamos diciendo de que él, sí, la palabra suena a lo mejor un poco fuerte, pero para esos tiempos lo fue. Pero era voluntad de Dios que se aclarase, que se enseñase bien cómo acceder a él, cómo acceder a los diseños del cielo. Y era así. La Biblia es la única fuente de fe y práctica. O sea, el sacerdote y toda esta burocracia y toda esta economía de la salvación estaba desviando el verdadero camino que Jesús nos vino a decir: arrepentíos. Y el arrepentimiento es de corazón, es interno, ¿cierto? No es algo externo que yo voy y dejo y deposito en el otro esa responsabilidad de eso que yo hice malo, que me drogué o que robé, algo externo. No, el verdadero arrepentimiento es interno y de una u otra manera espera un castigo para aprender. Porque estamos, ¿cierto?, en la vida, siempre se nos plantea que es como en la Biblia, como que fuera una carrera donde te está esperando al final de tu vida una corona. Pero ese blanco perfecto lo tenemos que ir buscando día a día, ¿cierto? Como decíamos, yo considero que él simplificó, estudió mucho, tradujo, vivió persecución, lo enjuiciaron, le quitaron su calidad de sacerdote, pero hizo lo que el Espíritu Santo, lo que Jesús y Jehová querían, Yo creo que era sola escritura, sola fe, sola gracia, sola Cristo y solo a Dios la gracia. De alguna u otra manera simplificó lo que es necesario para la cristiandad, que si bien ha sido fuerte, ha sido doloroso para muchas de nuestras generaciones comprenderlo y ha significado también para otras naciones y para nuestro pueblo originario también muerte, en el sentido de mal utilizar la visión del cristianismo, porque una cosa, claro, es vamos a ir a evangelizar, y otra cosa lo que está por debajito, que pucha, me mueve la codicia y me quiero llevar todo el oro y los estoy engañando, los estoy timando y los estoy a los caciques, a los que estaban en el poder en los momentos en que llegaron a colonizar los españoles, ¿cierto? De alguna u otra manera quedó en nosotros ese, porque que si no lo sientes, no, quizá no nos comprenderías, pero espero que lo sientas, pero el amor de Dios trasciende eso, está sobre eso, es mayor, es más alto, y eso es lo que nos tiene hoy aquí, creo, conversando, dialogando, buscando a las nuevas generaciones que no se pierdan este amor hermoso, esta guía bella, y no se haga tampoco este como caer en una unidimensionalidad de las cosas, ¿cierto? Si yo me pongo unidimensional, bueno, llegaron a la cuarta región, engañaron estos los primeros tres españoles que hay registro que llegaron al sector de los fundos de Serena y los engañaron a los caciques que eran de Aguita, pero mataron a tres, pero después vino todo el contingente que estaban aliados con los españoles, los de los incas, y no les quedó que otra que rendirse a los dieguitas que habitaban la zona tanto de Copiapó como de donde están ustedes y donde es originaria mi familia, del sector del fundo, los infieles. Estuve investigando un poco, que es del sector de Combarbalá, ¿cierto? No podemos tampoco estar en ese resentimiento siempre, ese es un resentimiento, porque quedarme con que pucha llegaron y nos mataron, pucha llegaron y no, porque hay algo más elevado, y es el amor y es el mensaje de Dios que va sobre la carnalidad y esa codicia y eso que movía a hombres que no eran hijos de Dios. No todos eran hijos de Dios, y de dentro mismo de los clérigos no eran todos verdaderos portadores de su mensaje, pero aún así Dios logró su propósito. Por eso es importante considerar adherirnos a lo que Dios tiene para nosotros, el diseño y el propósito que tiene para nosotros, porque es fuerte y él, eso se quiere hacer a veces incluso contra tu voluntad. Dios se la arregla para aquí, por allá, por aquí, por allá, para buscarte, para que tú tengas durante toda tu vida la oportunidad de encontrar y hacer contigo y con él el diseño que tiene para ti. Eso. Qué bonito lo que ustedes, están hablando. Yo hice así como anoté algunas cosas. Nosotros estamos hablando de un hecho que ya sucedió hace varios siglos atrás y no es nuestro propósito hacer juicio de la historia pasada, porque, claro, desde la posición cómoda en que estamos es muy fácil juzgar o emitir quiénes estaban equivocados y quiénes tenían la razón. Nosotros, o mi opinión es que Lutero nos recuerda que tenemos un espíritu religioso que aún está vigente y que eso lo tenemos que eliminar. ¿Qué sería un espíritu religioso de manera sencilla para quienes no participan de o no se adscriben a ningún proceso de fe? Un espíritu religioso consiste en que tú amas tanto tu rutina, tanto, tanto tu rutina que en algún momento tú sientes que esa rutina te gobierna. Es decir, si hoy día dejaste de levantarte a las 8 de la mañana y tomarte el desayuno a las 9 y no lo hiciste, sufres una especie de crisis nerviosa porque estás faltando a tu rutina. Sin esa rutina tú no puedes vivir. Y a veces las personas que o se declaran atea o no participan de ninguna propuesta de fe, vamos a llamarla, consideran que ellos no les gusta la religión, pero son más religiosos incluso que aquellos que admitimos que tenemos fe en Cristo. Eso es un espíritu religioso y Lutero rompe con eso, se da cuenta de que hay un espíritu religioso tan profundo que es necesario darle un corte, pero él nunca quiso separarse de la iglesia en ese momento que se llamaba la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. No fue su intención, fueron los otros que finalmente lo apartaron, y en este apartarlo, Lutero, junto a otros pensadores que también se desarrollaron, que fueron Calvino en otros lugares, crearon lo que hoy día se conoce como el movimiento protestante o las iglesias protestantes o las iglesias evangélicas. Pero las iglesias evangélicas en la actualidad también están a veces cegadas por el movimiento religioso. Las iglesias evangélicas que tienen muchas denominaciones, bautistas, pentecostales, protestantes, luteranas, calvinistas, tampoco tienen un diálogo profundo entre ellas. Y eso quiere decir que siguen sesgadas en sus propias interpretaciones, porque la Escritura dice que es Cristo el camino, la verdad y la vida. No es la iglesia con determinada denominación la que es la verdad y la vida. Y lo que hacemos nosotros hoy día, que es muy sencillo, también es un acto bastante revolucionario. Aquí habemos dos denominaciones, si lo quieren llamar así, en un mismo diálogo. Está Libres para Cristo, donde está Johanna, y estamos nosotros, donde es Cristo tu única esperanza, porque en general, en pleno siglo XXI, las iglesias evangélicas no dialogan mucho, no se juntan mucho, excepto para el Te Deum, que se hace aquí en Chile, que este año no se pudo hacer, pero en general las iglesias están bastante separadas. Por lo tanto, otra vez el espíritu religioso ha vuelto a reinventarse y a mantener esta separación. Y la multiforme gracia de Dios no podemos ignorarla. Dios se las va a arreglar de una u otra forma para recurrir a su creación que somos nosotros, para volver a renovar y mostrar la vigencia de su mensaje, y a él le da lo mismo la denominación. Y yo, mientras la escuchaba, por ejemplo, pensaba en Tomás Merton, que es un monje católico de una denominación que se llama trapense, que nadie puede negar su relación con Dios, pero también pensaba en Rumi, que es musulmán, parece que ha hecho unos escritos extraordinarios, y no podemos negar su relación con Dios. Entonces, tu relación con Dios profunda, sincera, tu amor con Dios, no pasa por la adscripción a una iglesia o a una entidad que diga que ahí habita Cristo. Cristo habita en tu corazón, y la verdad es que son tus obras las que broten de ese corazón en relación a Cristo, las que van a decir que eran o no eran en tu vigencia con Él. Y por eso todavía nos duele lo que pasó con los españoles, o todavía nos genera ruido, o aún hay una cicatriz, porque muchas atrocidades se han convertido en nombre de Dios, muchas, ¿sí? Pero también, si nos quedamos en las atrocidades, nos perdemos el mensaje de Dios. El mensaje de Dios sigue siendo un amor profundo. Por eso que dice Dante Gebel, por esa gente rota, que es la secuela de esas atrocidades que se han convertido en nombre de Dios. en nombre de Dios, por ejemplo, solo hablamos de los patriarcas, de Moisés, de Abraham, de Isaac y de Jacob, y cada uno de ellos tuvo una esposa que lo acompañó, una pareja, si usted lo quiere llamar, una compañera de camino, si lo quiere más romántico, que los acompañó incondicionalmente en todos sus caminos. Y como las escrituras que fueron inspiradas en ese momento culturalmente, no consideraban a las mujeres, hemos tenido que leer y releer para hoy día considerar que todo ese camino de salvación que se hizo en el Antiguo Testamento siempre se hizo acompañado de una mujer. Y Cristo en el Antiguo Testamento, que no vivió una experiencia matrimonial y que tuvo 12 apóstoles, también tuvo mujeres a su alrededor que lo acompañaron, que lo apoyaron, que lo mantuvieron, que lo financiaron para darle comida, para darle bebida, para darle alojamiento. Y de hecho, siento yo, interpreto hasta en mi ignorancia, que en su forma de agradecer y transformar, Jesús se revela a las mujeres en primer lugar como resucitado, y a ella les dice que vayan a comunicarle a sus apóstoles, y después se presenta a los demás. Entonces, hoy en día, en el siglo XXI, en medio de esta pandemia, con la vigencia de Lutero, en una de sus tesis dice: Iglesia reformada, siempre reformándose a la luz de la palabra, a la luz de la fe, a la luz de la gracia, a la luz de Cristo y a la luz de la gloria de Dios. Ese es mi comentario. ¿Ya? Y para leer los últimos dos puntos que quedan antes de pasar a la palabra, dice: esta transformación aún continúa. Tanto es así que en medio de este proceso que llamamos pandemia, estamos haciendo este programa para compartir contigo. Y el último punto es, dice: Dios trabaja como la teoría de conjuntos en relaciones de subconjuntos. Su invitación es que junto a tus habilidades y a los muchos talentos, des el paso de fe para que leyendo la Biblia puedas comprender el propósito de Dios en tu vida y transformes tu intimidad y la de los que te rodean con aquello para lo que fuiste escogido, como arquitecto, como educador, como artista, como ceramista, como abogado, como geólogo, como médico, etc. Aquí volvemos a darle profundidad al objetivo que tiene nuestro podcast, que es una conversación sobre la relación de coherencia y divergencia entre el pensamiento universitario y las enseñanzas bíblicas. Entonces, nosotros hemos revisado el tema del pensamiento de Martín Lutero en 4 capítulos, en este es el 4. ¿Por qué sería importante para nosotros tener esta visión reformista que estábamos hablando? ¿Y por qué entender a Martín Lutero, su pensamiento, estudiarlo? ¿Por qué estar revisitando ese tiempo que es intermedio entre el que se escribió el Nuevo Testamento y la época de nosotros? Por la sencilla razón de que Martín Lutero fue un universitario y está en la época en donde se fundamenta el pensamiento universitario original. Ahí donde se establecieron los lineamientos para desarrollar profundamente distintas áreas del pensamiento humano. Y en este caso estamos hablando de la teología, que si bien monjes de distintas denominaciones, ¿cierto?, habían hecho estudios durante la Edad Media, habían escrito libros que son importantes hasta hoy sobre estos temas teológicos, la idea de estudiar la teología en una universidad lo hacía abierto a otras personas, lo hacía ordenado también, de que uno tuviera que asistir a clases con un profesor que te iba guiando por el conocimiento. Una experiencia que nuestros auditores pueden que en este momento la estén viviendo o la hayan vivido, porque ese es el objetivo de nuestro programa, llegar a las personas que son profesionales o que están estudiando. Y ustedes que nos escuchan tienen esta oportunidad de revisionar su vida, de establecer los lineamientos en que van a vivir durante los próximos años, porque un paso por la universidad significa un cambio de mentalidad, significa que te vas a cargar de muchos conocimientos que van a ir moldeándote, a veces en broma decimos mi deformación profesional, porque uno aprende tanto de una parte del conocimiento que finalmente tiñe todas sus áreas con eso. En mi caso, claro, la curiosidad ya es extremada, entonces cualquier cosa me distrae porque quiero saber un poco. Un profesor de periodismo nos definía el periodismo como un océano de conocimiento con un centímetro de profundidad. Entonces, eso en cada una de las profesiones es así también. Cada una de las profesiones pueden ser muy profundas en su área, no así como el periodismo, como te decía recién, pero puede que dejes de lado otras áreas. Y al tomar la Biblia en una constante revisión, va a haber sabiduría que va a llegar a tu vida. Y ese es un poco el ánimo de nuestro programa también, de revisar en qué momento el pensamiento universitario es coherente con la Biblia y en qué momentos no, nos aparta de ella. Y cómo conciliar estos mundos que a veces los sentimos separados. Entonces, como yendo un poco al origen, el ánimo de la vigencia de Martín Lutero en este sentido es que originalmente la universidad tenía ese ánimo de buscarle la coherencia a nuestra vida, y ese es el impulso que da Martín Lutero en estos estudios que él realizó y le enseñó a otras personas que también hicieron sus aportes, en ese caso en Alemania, y llevaron esto a otras partes de Europa. Joana. La verdad es que estaba un poco pensando en el estudiante o la estudianta, o en su momento en que está, por ejemplo, elaborando un trabajo de investigación o una prueba y se siente estresado o estresada, le hago la invitación. Reflexiona, date un momento en algún minuto de tu vida educacional, porque puede ser estresante, date un minuto para reflexionar, 15, 20, 30 minutos de un día sábado, un día domingo, y piensa cómo puedes tú hacer que tu vida tenga un sentido más allá de lo que es una nota o una calificación o un profesor, ¿cierto? No endiosar a profesores, no endiosar a teorías. Son teorías, son herramientas, te van a servir para desempeñarte. Pero te invito a eso, a pensar, a reflexionar, a buscar un sentido más allá de lo que es inmediatamente material o la ganancia inmediata de una buena nota, ¿cierto? O el reconocimiento de los pares, que se da mucho, ¿cierto? El ego intelectual en la universidad. Busca de Dios. Busca una orientación que vaya más allá de lo que tú ves. Cree en lo sobrenatural, existe. Y pide guía. Siempre Dios va a estar escuchando, va a ver la manera de llegar a ti. Y no te quedes estancado en solamente desarrollar el intelecto, porque el ser humano no es solamente puramente cuerpo, mente y alma, ¿cierto? Y te invito a eso, busca, arrepiéntete, acepta a Jesús en tu corazón, acepta su guía y haz tu vida con mayor alegría. Dice, en el fondo es eso. Eso es lo que yo quería decir. Me gustaría a sumarme a lo que dice Joana y recordarte que nosotros, como Lutero, y fuimos a la universidad y trabajamos en nuestras profesiones universitarias, donde otros con otros nos relacionamos. Hoy día le llamamos a eso interdisciplina, o sea, se junta uno con otro para generar una red y un sustento en la sociedad, para hacer de esta sociedad un lugar donde la mayor cantidad de sus habitantes pueda tener todas las herramientas necesarias para que su vida sea una vida llena de dignidad y de plenitud. Sabemos que eso casi no ocurre, pero hay un esfuerzo mancomunado porque eso se haga. El tema, como decía Johanna, si tú solo haces ese esfuerzo de manera natural, la verdad es que ese esfuerzo en algún momento se encuentra con una gran pared. Y la sobrenaturalidad de Dios, cuando tú simplemente ores, lo invoques, te vas a dar cuenta cómo tu vida se va a ir transformando, va a ir cambiando y a tu alrededor también. No estamos hablando de nubes rosadas, estamos hablando de que también te vas a encontrar oposición, pero Dios nos hace valientes, nos hace fuertes, nos hace perseverantes frente a la oposición que uno va encontrando en las personas o en los modelos, porque el modelo educacional universitario también a ratos es bastante limitante, es bastante humillante para quienes no logran en algún momento tener ese éxito que por lo menos en Chile se proclama tanto. Y recordarte que las herramientas que Dios te ha dado son siempre para que las pongas para otros. Y Él va a recurrir a esas herramientas para que tú no solo te solventes económicamente, sino para que hagas el bien al otro. Lutero, Dios lo utilizó, cumplió el propósito en su vida para que él hiciera el bien a los otros. De hecho, gracias a él, nosotros estamos aquí, porque su experiencia por la universidad le mostró que habían unas incoherencia que estaban haciendo mucho daño, y nuestra experiencia como universitarios profesionales en algún momento que no éramos cristianos también nos hacía ver que en el mundo había mucha incoherencia, pero no teníamos la cantidad de herramientas que se necesitaban. Hoy que hemos encontrado a Cristo y se nos ha abierto este velo de lo sobrenatural que traspasa lo natural, nos damos cuenta de que hay incoherencias, pero hemos ido avanzando mucho más y hemos ido como cerrando estas fisuras, como bordando con estos hilos invisibles estas incoherencias que nos encontramos. Y es juntos, es la unión la que hace la fuerza. Y Cristo lo dijo, un reino dividido no va a prosperar. Entonces, si en tu trabajo están todos peleándose unos a otros, la verdad es que el proyecto que tenga en común ese trabajo, desde un negocio, un supermercado, hasta un hospital, no va a prosperar si estamos divididos, murmurando unos de otros, fijándonos solo en las limitaciones del otro. Si trabajas en un modelo educacional, con mayor razón. Entonces, o una institución gubernamental, como alguna vez tuve la experiencia de trabajar. Tenemos que trabajar unidos, unidos en Dios, sabiendo que aún frente a todas nuestras limitaciones, que la mayoría son por nuestro carácter, ¿sí?, podemos y debemos hacer un mundo mejor, no para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros bisnietos y nuestros tataranietos. Ayer creo que escuchábamos en el pastor de una persona, contaba una anécdota de un adulto mayor que en su patio plantó muchos manzanos, muchos pequeños manzanos, y que su vecino le preguntaba, ¿y usted cree que se va a poder comer el fruto de estos manzanos? Y él sabía que no, pero que él estaba plantando esos manzanos para sus nietos y para los nietos de sus nietos. Lo mismo acá. Los conquistadores vinieron a buscar oro solo para su presente y muchos solo encontraron la muerte. Pero nuestro propósito final que tú descubras esta coherencia y esta divergencia entre tu profesión y la Biblia, no es solo para que tú vivas un presente mejor, es para tus hijos y para los hijos de tus hijos. Y si estás empecinado en no tener hijos y no tener descendencia, déjasela a tus nietos. Algún día vamos a hablar de eso, porque pensar en que no vas a tener hijos es pensar en que te vas a extinguir. Que nadie va a hablar de ti, de tus anécdotas, de las cosas divertidas que hacías, de las cosas maravillosas que tenías para entregar. Ahora vamos a leer la cita bíblica y el comentario conclusivo para este programa. Vamos a leer a el profeta Isaías, que está en el Antiguo Testamento, desde el versículo 8 al versículo 13 del capítulo 55. Dice: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están por encima de lo que pudiera imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. La lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra, la envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Ustedes vivirán con gozo y paz. Los montes y las colinas se pondrán a cantar y los árboles del campo aplaudirán. Donde antes había espinos, crecerán cipreses. Donde crecía la ortiga, brotarán mirtos. Estas cosas le darán gran honra al nombre del Señor. Será una señal perpetua de su poder y de su amor. Sacado de la Nueva Traducción Viviente. Joana, comienza, por favor. La palabra es muy, muy hermosa, de cómo enlazamos todo lo que hemos conversado, la convergencia y la divergencia entre el pensamiento universitario y las enseñanzas de la Biblia. Cómo tenemos nosotros que desarrollarnos también como seres humanos, y tanto mujeres, hombres, en una carrera para tener un desarrollo de nuestras habilidades técnicas y profesionales, ¿cierto? Tiene que ver con desarrollar nuestros pensamientos también. Pero los caminos de Dios están más arriba de lo que uno puede imaginarse. Lo voy a leer literal, que es el primero que tú nombraste, Isaías 55:8. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están por encima de lo que pudiera imaginarse. Es siempre tener como esa humildad también de que, por más que estemos estudiando para descubrir algo muy importante para la humanidad, Dios está también detrás con otros planes, como dice luego el versículo 9, pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Hacer un acto de humildad y entender que somos parte de un todo, que somos también parte de un entorno de donde hay flora, fauna, donde hay ciclos, donde hay vida que tiene que ser respetada, y asimismo nosotros cuidarla y asimismo ser consciente de que debemos dejarla lo mejor posible para las próximas generaciones, ya sea para nuestros nietos o para los hijos de nuestros sobrinos o sobrinas, para las próximas generaciones que también tienen derecho a disfrutar así de una rica manzanita del arbolito, por decirlo, de una vida orgánica también. Es extenso la, pero me gusta, porque da a entender, después en el versículo 10, la lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Da a entender que hay un todo que funciona con un ciclo que va más allá de nuestra voluntad, que nosotros quisiera el espíritu, ¿cierto?, de el hombre moderno que quiere dominar, controlar y manipular la naturaleza a su antojo, ¿cierto? El río este no me gusta, ya que se vaya por allá, que yo a tal día, a tal hora, no sé, es como que da a entender que hay un todo que nos trasciende y que tiene su propio ritmo de vida. Eso y que tiene que ser respetado y que tiene que también ser cuidado para las próximas generaciones. Yo me quedo con eso. Bien, para continuar con la idea que hablaba Johanna, voy a retomar un poco. Los pensamientos de Dios son mayores que los nuestros, en este sentido de que uno no se imagina lo que puede llegar a ser, aunque tenga esos sueños así medio estrafalarios de querer llegar a hacer cosas grandes. La grandiosidad que Dios tiene para cada uno, para cada una de los que están escuchando también y de los que estamos hablando, no lo podemos imaginar, no cabe en nuestra imaginación, porque no es algo que sea natural en el sentido de que si hago A y después hago B, me va a salir C, sino que tiene que ver con una sorpresa de hasta dónde llegaste, que al principio que empezaste la carrera no te iba a imaginar que iba a terminar haciendo un podcast sobre la Biblia. Bueno, no terminar, continuar, mejor digamos. Porque estamos dando un paso y Dios es cariñoso en ese sentido de como a irte abriendo el camino poco a poco, porque si te dijera el objetivo final que tiene contigo de buenas y a primeras, no, uno no tendría el ánimo como para decir ya ahí voy, sino que de a poco te va formando y preparando para lo que realmente quiere contigo. Y siguiendo entonces con el tema del versículo 10 de la lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra, hacen crecer el grano. Y yo me acordé al tiro porque nosotros vivimos en una tierra que tiene canales de regadío, pero también antiguamente era de secano, se llama ese tipo de tierra. Y me imagino que en Israel también en esa época, antes del riego goteo que tienen ahora, el trigo se cultivaba sembrando y esperando que lloviera. Y una vez que llueve en el invierno, el trigo crece y después se siega. O sea, no hay un control sobre la cosecha, sino que todo el control en ese tipo de cultivo lo tiene Dios. Y cuando, por ejemplo, se nos ocurre aquí en la cuarta región plantar paltos, que es un árbol más tropical que necesita más agua, lo que hacemos es sacar agua de la napta subterránea hasta que en periodos de sequía se nos acaba, los árboles se tienen que secar e incluso tenemos que traer agua de otras partes para beber. Entonces, cuando uno en su mente natural cree que la grandiosidad que Dios te mandó a hacer es una, o sin tener a Dios en la mente tú crees que vas a prosperar con un diseño propio, finalmente este conjunto te da la respuesta de que no es así, de que todo tiene un equilibrio y que todo tiene una enseñanza alrededor tuyo, sobre todo en la naturaleza, pero también en las relaciones personales. Y luego en el 11, para continuar, dice que lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto, porque esas semillas que le regala el agricultor con la lluvia también dan pan para el hambriento, y era lo que hablábamos, o que hablaba la Lavariña de antes, de que uno estudia y ejerce una profesión para ayudar a los demás. Una de las garantías es que si tú trabajas va a tener el sustento para ti y para la familia que formes. Pero la idea de la profesión, como lo hablábamos antes con Weber, capítulos anteriores si quieres revisar, es servir de alguna manera a la sociedad. En el ámbito que tú quieras hacer, me imaginaba recién a los que... creo que son como 100 laboratorios a nivel mundial que están buscando la vacuna al COVID. Y eso es algo grande que están buscando hacer, y que Dios va a decidir quién la va a tener, digamos, o si realmente se las va a dar o no, porque eso hay que probarlo y tal. Entonces, lo mismo sucede con mi palabra, y la envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envié. Y es lo que les decía recién, el que pide sabiduría a lo alto, el que lee la Biblia, va a poder averiguar qué es lo que quiere Dios con él o con ella. O sea, qué es lo que quiere Dios contigo. Y de esa manera va a producir fruto. Están las dos cosas relacionadas. Es decir, el fruto o... la riqueza, que no necesariamente es una riqueza material, sino que la riqueza también material, pero también emocional o de relaciones, la riqueza familiar, de tener una familia y de gozarse la familia, la riqueza profesional, de que tu profesión te satisfaga, tu trabajo, lo que hagas en la vida sea algo beneficioso para ti, que termines contento la jornada y no reclamando por lo que sucedió en el día, sino que agradeciendo los problemas que te llegan porque te animan a mejorar. Eso se puede lograr solo, es un tipo de fruto que das por recibir la palabra en ti como una semilla. Voy a contigo compartir el versículo 11, que decía: lo mismo sucede con mi palabra, la envío y siempre produce fruto, logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe, que es lo que vimos con Lutero, digamos. Y sin embargo, me voy a tomar del versículo 12 la primera parte, la promesa. Dice: ustedes vivirán con gozo y paz. Y esa es la promesa que Dios te da, y te aseguro que Dios jamás va a dejar de cumplir lo que promete. A él no se le olvida ni que estaba súper ocupado y que ve más ratito, no. Dios te promete que vivirás con gozo y paz y lo cumplirá. Y así lo ha hecho con nosotros, con nuestro día a día. Y gozo y paz quiere decir que también tendrás todas tus necesidades resueltas. Por favor, te sugiero que cuando pienses en la vida espiritual, no la asocies solo al pensamiento religioso de la pobreza. No quiere decir que vivirás solo con un par de zapatos o tendrás apenas pan duro para comer. Eso no es así. Si revisas la Biblia, te darás cuenta, al menos en el Antiguo Testamento, que todas las personas tuvieron muchas riquezas. De hecho, Pedro era lo que hoy día le llamamos un empresario. Él tenía más de un barco y tenía gente a cargo. Entonces, esta idea religiosa que se nos ha transmitido, que Dios había que a vivir entre los pobres y ser pobre, mientras que los que gobernaban a estos pobres, sí, eran gente súper acaudalada, con anillos de oro y todo, eso no es real. Dios de verdad te prospera, Dios hace tu vida, la enriquece y te enriquece en todo sentido. De hecho, la promesa también de Jesús es que tú vivas en abundancia. Nos dio vida en abundancia, y eso quiere decir que alarga los días de tu vida en la tierra, que te da salud, que te prospera en todo lo que tú hagas. Y lo único que te pide es que creas en Él. Y en ese creer en Él, que administre mejor tu tiempo y que ames a los demás. Yo me quedo con esto, en que ustedes vivirán con gozo y paz, y sé que a Lutero también le pasó, que a pesar de que en algún momento Lutero generó una situación de mucho estrés por lo que Dios le estaba pidiendo que él hiciera, también él tuvo gozo y paz, tuvo una esposa que lo amó, tuvo hijos que lo amaron y lo respetaron, y a pesar de que él no tuvo descendencia física, hijos y nietos, porque sus hijos murieron muy jóvenes, mira que estamos hablando en el siglo XXI de él, y nosotros también somos su descendencia. Estamos mencionando a Lutero. Dios hizo de Lutero en el siglo XVI un ser, si lo quieres llamar así, inmortal. Su vida no fue en vano, porque fue un hombre valiente. El otro día yo escuchaba a la profeta Nancy Amancio que decía que nadie habla de los cobardes, que de los cobardes no se escribe el libro, que se escriben libros de gente valiente, que uno cuenta historias de gente valiente. Entonces, ser un profesional que le cree a Dios, va a ser de ti una persona valiente, que tus nietos cuenten tu historia, que pase tu historia de generación en generación, como le ocurrió a Lutero. Y llegamos al momento de las conclusiones de este capítulo especial que hicimos de Lutero, de estos cuatro temas. Partiríamos con Johanna. ¿Qué fue lo que aprendió, lo que recomienda? Bueno, retomando desde la biografía de Lutero, proeza, su crecimiento, su búsqueda, su valentía, el tener también la capacidad y la coherencia intelectual de plasmar en 95 tesis o las 5 solas, que son las principales, en un contenido que lo hizo público, que era como se debía hacer en ese tiempo, y él lo hizo buscando mejorar ese entorno que él vivía de corrupción y que él lo vio, ¿cierto? Lo palpó el momento de ir a Roma y ver cómo se faltaba a lo que Dios nos pide en las enseñanzas, sobre todo si la persona se dedica a una vida entregada a Dios, ¿cierto? Porque vamos a separar lo que es la religiosidad como un espíritu que en cierta medida busca un poco como secar la fe con estructuras, con rutinas, con que se vuelven sin sentido, sino existe esa fe, esa búsqueda, ese fuego de amor y esa intimidad con Dios, con Jesús, con el Espíritu Santo. Eso, por un lado, es su valentía en darlo y plasmarlo, publicarlo, perseverar a pesar de ser perseguido, de haber sido llamado a juicio y explícitamente decirle, di otra cosa, niégalo, desdícete. Y no lo hizo porque no estaba de acuerdo con las escrituras, según lo que él había estudiado como teólogo y según lo que decía la palabra de Dios, él no podía hacerlo. Fue consecuente a pesar de la divergencia que en su tiempo él vivió. Fue coherente con lo que él aprendió, con lo que dice la palabra de Dios y perseveró, que igual es una facultad importante en la vida de una persona que quiere o se dice que es hija o hijo de Dios, que ha aceptado a Cristo en su vida y perseveró. Yo admiro mucho una esa, porque ser perseguido y ver que se hace tremendos conflictos, hubo guerra santa, hubo gente que murió y no fue su intención y no quiso y lo explicitó, no quise yo hacer que se hubiera una división entre la iglesia católica con la iglesia que se formó y que surgió luego, tanto en Alemania, luego en Inglaterra, por distintos motivos. Me quedo con su simpleza también, que habla de que tiene que ser la Biblia, y ahí ya la iglesia católica tampoco pudo decir no, la Biblia tiene que estar en los idiomas de las personas para que la pueda leer. Porque hay una simpleza también en el amor de Dios con cada uno de sus criaturas, de cada uno de sus hijos o hijas, ¿cierto? Que quiere llegar a sus conciencias. Y ahí viene la importancia igual de no ser un cristiano no docto, sino que igual abogar por un cristiano docto, que sea capaz de aprender a leer, escribir, digamos, porque en su tiempo era algo de acceso limitado, y más encima que esa Biblia estuviese escrita en su lengua madre, ¿cierto? No voy a repetirla sola, porque me encantan, la encuentro maravillosa, o sea, ahí sintetiza, simplifica y da un camino que hasta el día de hoy nos ayuda a todos. Y concuerdo con que la reforma continúa, porque falta así diálogo, creo yo, entre las distintas tendencias que hay de las iglesias evangélicas. Por lo tanto, la reforma continúa, pero Dios siempre va a ver la manera por su, ¿cómo decirlo?, como su multifacética gracia, o va a ver la manera de que igual nosotros, dentro de esta pandemia y esta búsqueda de estos científicos, veamos la gracia de Dios de una u otra manera. Eso. Ya, yo para concluir, junto con todo lo que dijo la Joana, sí que admiro mucho ese valor que tuvo Lutero y las consecuencias que hizo con su pensamiento. Me quiero quedar con una pregunta, porque el que Martín Lutero haya ido a la universidad a estudiar y que ese proceso haya desencadenado una transformación social, cultural y doctrinal profunda, me habla de como el objetivo de estudiar, de aprender más, de poder, no porque uno quiera o quiera transformar la sociedad, sino que a través de ese estudio poder aportar a vivir en un mundo mejor. Y cómo eso a través de los años, y sobre todo en nuestra sociedad de consumo de los últimos 20 años, se ha ido como diluyendo en la idea de la salvación personal a través de la profesión. Me refiero a que los padres incitan a sus hijos, padres y madres, a sus hijos e hijas a estudiar una profesión para tener un mejor puesto de trabajo, sencillamente. Y cuando usted, estudiante y estudianta, entra a la universidad, se da cuenta que no es solo eso lo que pasa, porque al entrar ese conocimiento en tu mente empieza a ensancharse, diríamos, a través de la traducción Reina Valera, estás ensanchando tu tienda. O sea, estás abriendo mundo, estás dotándote de herramientas que te van a hacer pensar más allá de lo que solo llegar a ocupar un puesto de trabajo donde hagas algo rutinario, sino que todo lo contrario, esas herramientas te van a ayudar a transformar tu entorno. Solo si tienes la ayuda del Espíritu Santo. Solo si tienes esa voluntad de acercarte a Dios cada día. Y para yo terminar y cerrar este capítulo, que fue muy interesante, recordarte que esta es la interpretación que nosotros hemos hecho de la experiencia de Lutero. Es solo una mirada más. Así es. Sí, no es la única ni es la mejor. Y agradecer al Pastor Carlos Velar en su podcast que se llama Y la Reforma Continúa, y el licenciado en teología Aleph Gana, donde hemos recopilado información, hemos estudiado. Le agradecemos a Dios la oportunidad de haber revisado a Lutero para entender mejor a Max Weber, ¿sí? Y para que nos demos cuenta de que todo está hilado, de que Dios se encarga siempre de que busques. Sigue estudiando, mira, incluso hasta la doctora Polo dice, edúquese, ¿sí? Edúquese, lea, ¿sí? Estudie, profundice, incluso en su profesión. no se quede solo con los teóricos que le enseñaron cuando estaba en la universidad. Las cosas se han ido renovando y profundizando. Ore, junte su manito, doble su rodilla o siéntese ahí solito y pídale a Dios que abra su entendimiento, su capacidad de entender, de comprender, y que le enseñe a ver que usted no está solo ni sola en el mundo, que hay otras personas con las que podemos construir un presente mejor. Claro, hoy día puede decir, es que estoy encerrado, tiene la gran oportunidad de estar encerrado, ojalá con su familia, pero si solo están los muebles acompañándolo, conéctese por esta herramienta. Claro que a rato esto me parece así como la novela de Orwell, el gran hermano, la herramienta, sí, el computador, pero yo confío en que Dios le dará a los hermanos que están en los distintos laboratorios la sabiduría para crear una nueva vacuna, o simplemente como hubo la peste negra y otras pestes, llegará a desaparecer. No lo sabemos, pero la promesa de Dios es que vivirás con gozo y en paz en su palabra, aunque estemos en pandemia. Y de eso te tienes que, como decía una amiga, aferrar, abrazar y sostener así, con uña y con diente y abrazado entre las piernas, porque esa es su promesa y Él jamás faltará su promesa. Te damos las gracias por escuchar este podcast con tu paciencia, por tus comentarios, por tus testimonios y tus preguntas. Recuerda, el correo es profesiondefe@saldelmundo.cl y escúchanos la próxima semana con un nuevo tema. Que Dios te bendiga. Bendiciones. Bendiciones.